a todos los que nos escuchan por primera vez, os damos la bienvenida a nuestro programa de radio. A nuestros oyentes habituales, agradecerles su fidelidad, un programa más. Hoy tenemos un programa con varias sorpresas para todos y todas. Esperamos que os guste y que paséis un buen rato. ¡Qué bueno que están aquí! ¡Nos sentimos muy felices! ¡Sin ustedes no hay escuela! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos aquí para aprender y divertirnos. En la primera parte de nuestro programa de hoy hablaremos sobre matemáticas. Sí, matemáticas. Muchos de vosotros estaréis pensando, ¿tiene algo de divertido las matemáticas? Para aclararos vuestras dudas, en el programa de hoy contamos con la presencia exclusiva de dos figuras que nos van a ayudar y que ahora mismo os vamos a presentar. Os dejamos con ellas. Bienvenidos a Divermates. Hoy nos acompañan dos amigos muy especiales. Son el numerador y el denominador. Muchas gracias por dedicarnos un rato de vuestro tiempo. Los niños y niñas van a estar encantados de escucharos. Gracias a vosotros por invitarnos para ayudar a los niños a que nos conozcan un poquito mejor. Muchas veces nos confunden y llega el desastre. Yo, que soy el denominador, siempre estoy abajo y represento las partes en las que dividimos la unidad. ¿Como si dividimos una pizza en cuatro partes? Exacto. Y yo, que soy el numerador, siempre estoy arriba y represento las partes que tomamos de la unidad. Es decir, como si me como un trozo de esos cuatro, ¿no? Eso es. Yo, denominador, soy el cuatro. Y yo, numerador, soy el uno. ¡Facilísimo, ¿verdad? ¡Fenomenal! Jamás lo vamos a olvidar. Muchas gracias por venir. ¡Hasta pronto, amigos! Hay muchas formas de saber y con mate yo puedo aprender. Que hay muchas formas de saber y con mate yo puedo aprender. Y después de la interesante entrevista, para ayudarnos con las fracciones, continuamos con un juego de nuestra sección bilingüe. Guess Who. Hi everyone, this is Guess Who, and today we have a very special woman. Super interviewer, allow us to discover her. So, why are you famous? For an apple pie. Oh, I didn't know about that apple pie talent. Why didn't you bring one? Who says that? I brought with me one. Do you want a piece? Oh, please. Delicious. Nowadays you would be a gastronomic influencer. Now we all know where you are loved at home, but why are you well known around the world? Well, that's a story that happened many years ago. I always thought that my black friends and I were not allowed to attend sports. But what really took me to fame was one day on a bus. I knew I had to leave my seat to a white man, but in the last moment I gathered up courage and refused to leave. This wouldn't have been possible without the whole black community and their support in my protest. Wow, I'm impressed with your story. Thank you for coming. We are really grateful for your courage. Thank you all, dear audience. Have you guessed the character? Yes, you're right. It's the great Rosa Parks. Bienvenidos a Los Sonidos del Cole, el espacio donde los sonidos cotidianos cobran vida. Prepárense para escuchar, sentir y adivinar los sonidos más emblemáticos de nuestra querida escuela. ¿Están listos para poner a prueba sus oídos y su memoria? Es momento de adivinar el misterioso sonido que resuena en los pasillos de nuestra institución. Escuchen atentamente y prepárense para resolver el enigma auditivo. Vamos a empezar con estos tres voluntarios. Por favor, joven, ¿cuál es su nombre? Hola, me llamo Cecilia. ¿Qué sonido crees que es el que estás escuchando ahora? ¿Podría ser un papel? Gracias. Siguiente, por favor. ¿Cuál es tu nombre, señorita? Me llamo Marta. Marta, ¿qué sonido crees que es el que estás escuchando ahora mismo? Pues a mí me parece que son unas maracas. Podría ser, ya lo adivinaremos al final. ¿Y usted, caballero? Buenas. ¿Cuál es su nombre, por favor? Me llamo Esteban. ¿Qué sonido crees que es el que estás escuchando ahora mismo? Creo que es una escoba. ¡Efectivamente! ¡Era la escoba de Paloma! Y así concluimos otra emocionante edición de Los Sonidos del Cole. Gracias a todos los valientes oyentes que se atrevieron a desafiar su capacidad auditiva. ¡No se despeguen! Pronto regresaremos con más sonidos por descubrir. Gracias. Al San Juan hemos llegado los héroes. Y hemos llegado para quedarnos. ¿Héroes? ¿De qué? Del silencio. ¿Y qué vais a hacer? De momento intentaremos que bajéis el volumen. Uf, pues vaya rollo. ¿Y eso para qué? Para defender el silencio. Luchar contra el ruido. Contraatacar los gritos. Congelar las carreras por el pasillo. Y conseguir la calma total. ¿Y cuál es vuestro poder? Como no podía ser de otra manera, llega el turno de nuestros oyentes más pequeños. Ahora, para los benjamines que nos están escuchando, tenemos una sorpresa. Sus amigos los planetas han venido aquí. Vamos a saludarlos como se merecen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, amigos y amigas. Os hablan los tripulantes de la nave San Juanba, Laura, Elena y Mercedes. Nos encontramos inmersos en la misión de explorar los planetas del Sistema Solar. Estamos a punto de llegar a nuestro primer destino, Mercurio. Señor Mercurio, ¿qué nos puede contar sobre usted? Soy el más pequeño y el más cercano al Sol. A veces tengo frío y otras calor. Gracias, amigo. Hasta la próxima. Querido Venus, ¿qué te diferencia de los demás planetas? Yo soy el que más brilla y el más caliente de todos. Además, giro al revés que los demás planetas. ¡Qué genial! Gracias por atendernos. Amada Tierra, tú y yo ya nos conocemos. ¿Qué nos cuentas sobre ti? Es mi aire el que respiras. Soy el único planeta que tiene vida. Por eso es tan importante cuidarme y respetarme. Gracias por tus palabras. Así lo haremos. Saludos, Marte. Te conocemos como el planeta rojo, pero ¿qué más podemos descubrir sobre ti? Tengo llanuras y valles, montañas muy altas y enormes volcanes. Y a pesar de lo que suelen pensar, aunque mi color sea rojo como el fuego, soy frío como el hielo. ¡Qué descubrimiento! ¡Gracias! Continuamos nuestro camino. Júpiter, usted que es tan grande, ¿qué tiene para contar? Soy el más grande de todos, una enorme bola de gas que tiene su propia tormenta. Queridos oyentes, desgraciadamente nos hemos visto envueltos en la gran tormenta de Júpiter. Seguiremos con la retransmisión en el siguiente programa. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en nuestra misión. ¡Adiós! ¡Uy! Casi me olvido de Doña Olvido. Aquí os dejo con este poema tan divino. Cuando el día ha amanecido, después de desayunar, mi vecina Doña Olvido sale a la calle a comprar. Doña Olvido es todo un caso que no tiene solución, pues se olvida a cada paso cuál era su dirección. Si va a la panadería, pide fresas o una col. Si va a la frutería, dos zapatos de charol. Un atún en la farmacia, calcetines en el bar. En el banco, vaya gracia, estropajos de fregar. Hoy le ha dicho al pescadero, deme un frasco de champú. Y han cargado al charcutero unas mallas y un tutú. Mi querida Doña Olvido, esté atenta, por favor. Para hacer cualquier pedido, fíjese en el mostrador. Agradecidos y emocionados, solamente podemos decir gracias por estar aquí. Os esperamos en el próximo programa.